Sí. Sí, indudablemente. Yo creo que, hay acusaciones que son gratuitas y que son absolutamente desafortunadas. A ver, yo creo que en la política argentina, nadie es la madre Teresa de Calcuta, pero tampoco podemos demonizar a una oposición local en la cual nos conocemos todos y de repente ante hechos vandálicos de esa naturaleza me parece que acusar decir que esto se produce porque es un año electoral, creo que además de una exageración es un hecho totalmente magnificado. Es decir, la sensación de que, sobre todo faltando tanto tiempo para las elecciones, más allá de que sea un año electoral, y cuando todavía ni siquiera se conocen cuáles son las alianzas que a futuro se van a terminar formando, me parece que es demasiado exacerbada o hacer una aseveración de. Correcto. De esta manera entonces, ¿ustedes consideran que esto genera un cierto enrarecimiento en el clima? ¿Puede llegar a contribuir a ese cierto enrarecimiento en el clima preelectoral? Mira, espero que no, y es más, tengo, la íntima esperanza de que se retracten de este tipo de afirmaciones. Uh-huh. O sea, eso es lo que ustedes esperan también, una retractación en definitiva, ¿no? Sí, yo creo que sí. En todo caso, creo que, a ver, cualquiera se puede ir de boca, pero siempre se está a tiempo para considerar un error cometido y volver a hacer en función de pacificar la cosa y de no crear un clima, en todo caso, de hostilidad. Correcto, Ricardo.